sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros. Pues qué bueno que estamos juntos esta mañana, qué bueno que usted acepta esta convocatoria cotidiana radiofónica que le hace la Universidad Veracruzana a través de su radiodifusora. Y bueno, pues aquí estamos en una mañana más, por cierto, lluviosilla, aquí en la capital del estado de Veracruz, derivado de un frente frío que anda recorriendo el Golfo de México. En algunas partes estará un poquito más ventoso, sobre todo ahí en la línea de costa donde usted nos escucha. Acá nos llega muy poco el viento, pero sí nos llega la lluviecita, está bajando la temperatura. Rico, ¿no? Digo, había mucho calor estos días pasados. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. La emisión de hoy correrá a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ambiente radiofónico y teatral como Chuchín. Agradezco infinitamente el apoyo de diferentes maneras de las siguientes personas: Lupita Páez, Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes. Hoy nuestra comentarista sobre medios de comunicación, Rosa Isela Sánchez. Ernesto Colinot es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que a nombre de todo el personal de radio, técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales y suspirantes, todos trabajamos para usted con muchísimo gusto. Y tratamos de corresponder al hecho de que usted en el cuadrante de su radio siempre dice, no, 90.5, ese es Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, a todas partes, allende nuestras fronteras, a donde a través de internet, de nuestra página de la UV, pues también nos hacen ustedes el gran honor de escucharnos. Carlos Romano tiene el gran gusto de estar aquí con ustedes al frente de estos micrófonos de 8 a 9 y media de la mañana en el programa La Revista. Así que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Y dos teléfonos, 818-0923 y 817-5117. Jorge Machado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Desde muy temprano está ayudándonos a retuitear todo lo que sale de aquí del programa. Pero también la idea es hacer más interactivo el programa La Revista, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad de contar con las redes sociales, a veces tan vituperiadas, insultadas, cuestionadas, pues de pronto nos sirven también para retroalimentar nuestra transmisión radiofónica, ¿sí? La que está usted escuchando ahorita a través del 90.5. Y es por eso que ponemos a su disposición las redes sociales que ya les comentó Lupita y los teléfonos, ¿sí? Vamos a hacerlo más interactivo. Fernando González hace noticias de Javidú, pero no, es que no, todavía no lo encuentran. Pero ese diario de Karime, híjole, aquí lo tengo, ahorita lo vamos a comentar al ratito. Porque de veras que, como dicen la, como dice el dicho, a veces la realidad supera la fantasía. Y aquí en este caso es una cuestión, de veras que de no creerse, es así como un platillo suculento para un escritor, para un cineasta, para una obra de teatro. Esto de que hayan encontrado una bodega, porque no se terminan de encontrar cosas esta gente. Una bodega en Córdoba, alguien dio el pitazo por ahí. Y entonces entraron y, oh sorpresa, un diario. Y las cosas que dice el diario de ella, de Karime, y claro, más obras de arte, más... No, es una cosa de veras... Ay, si no fuera una cosa tan deleznable, ¿no? Tan detestable para los veracruzanos, esta afrenta, esta burla, ¿no? Que se siente uno de veras muy mal. Diría, qué cosa más rica de noticias, ¿no? O sea, está llena de una cuestión, de una serie de elementos que pueden dar pie a una recreación ficcionada, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso al ratito. Entonces, ¿qué dijo Fernando? La captura probablemente en junio o dentro de 2 años por aquello de elecciones. Pues no sé en qué pueda. Yo creo que ahorita es el momento, ¿no? Agustín Sedas, buenos días. La entrada es libre. ¿A dónde? ¿Qué dice aquí? Bueno, ahorita vamos a checar bien porque están unas letras más chiquitas que una mini pulga. Bueno, a ver, primero es lo primero, la hora. Son las 8:12, las 8:12, y vamos a continuar con esta sana costumbre de hablar de la historia de algunas palabras al inicio del programa, en lo que se acomoda la gente y despachan a los niños, y que el café y que el desayuno, y ¿sí? Energúmeno, del griego eneteos, que quiere decir poseído. A su vez proveniente de ergon, que quiere decir obra. Inumen, una deidad antigua, es decir, energúmeno es cuando alguien está poseído por algún espíritu malévolo o cuando menos enojón. Fíjate todo lo que es energúmeno. Y tenemos efímero. Efímero viene de efémeros, que quiere decir día. O sea, efímero es lo que dura un día. No, literalmente, desde luego, el teatro es efímero, no es que dure un día. Dura lo que dura una obra de teatro y punto, se acabó. Esa no se vuelve a ver jamás. Esa no se vuelve a repetir. Perdón, ahí la llevo. Estamos en el tratamiento. Lacónico. Del griego lacónicos, originario de Esparta. Los espartanos se caracterizaban por ser concisos y de pocas palabras. Tenemos también la palabra trivial. Ya que todos los caminos llevan a Roma, en aquel entonces la gente acostumbraba a acompañarse mutuamente durante el camino hasta que éste se bifurcaba, o mejor dicho, se trifurcaba antes de despedirse. Platicaban temas sin importancia, de aspectos triviales, para luego tomar cada quien una de las tres vías. Trivial, disponibles. Tres vías, trivial, tres vías. Fíjate, todo esto viene en la épica historia de las ideas, de Roberto Pacheco. La completa guía cultural del pensamiento, historia y quehacer humanos. Bien interesante ese libro, muy, muy agradable. Pues sí, de veras que es como para no creerse. Esto del diario y de un montón de cosas que encontraron ahí en esa bodega en Córdoba. Es decir, varios analistas están hablando del asunto. Hoy en sus entregas a sus diferentes medios, Gilgamesh hace lo propio en el Milenio y dice: Gil, o sea, él, leyó con la frente perlada de sudor y los ojos de plato y plata la noticia del hallazgo de la bodega del matrimonio Duarte, el ex gobernador de Veracruz y su señora esposa Karime Macías, en Córdoba. Lo leyó en Proceso, entre otros lugares, y luego en todos los periódicos en línea. Miguel Ángel Yunes informó a través de una transmisión en Periscope del allanamiento de la bodega en la que se encontraron documentos que relacionan a Karime con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos de las cuentas públicas en beneficio de su familia y sus cómplices, que en este caso son ambas cosas. Fíjate, uno pudiera pensar que ella es como una mujer pues que le tocó en suerte, la buena o la mala suerte, de vivir o de casarse con este ladrón, con este abusador y con este enfermo, que ha hecho de su del robo, de la corrupción, así de lo más descarado, su leitmotiv, ¿no? Su motivo de vida. Y que ella, pues a veces uno pudiera pensar, bueno, pues es que es una mujer con principios, casada, y entonces el divorcio, como es pecado, no te lo doy, aunque seas un ladrón. Y empiezan esas historias, ¿no? No, ella era la ambiciosa también. Ella también estaba haciendo algunas trastupijes para tener bien a su familia, ¿no? De veras, yo no lo creo, no creo todo esto, de veras. Cada cosa que sale es increíble. Y entonces, decía, ojalá y nunca nos descubran, porque ahí estaba de su puño y letra algunos escritos, ¿no? Ojalá y nunca nos descubran. Pues eso por lo pronto ya les falló. Pero aquí les recuerdo que le dimos, ahí decía ella, ojalá y nunca nos descubran, pero aquí les recuerdo que le dimos a Perengano sus buenos 5 millones de dólares para que nos comprara el precioso departamento, así con E, de Nueva York. Y ahí a su tanita le dimos sus buenos 2 millones para la casa de Córdoba. Los ranchos, por cierto, están súper preciosos, aunque un poco grandes para mi gusto y gusta. Así, literalmente. Bueno, no estaba escrito exactamente así, pero, bueno, por fin, sí estaba o no estaba, dice el autor Gil de esta nota. No estaba escrito exactamente así, pero Gil jura y perjura que vienen revelaciones muy parecidas. ¿No le llaman la bodeguita de Córdoba? Los diarios de la esposa de Duarte, diarios de querido diario, y las libretas donde apuntaba con detalles las cuentas bancarias, las propiedades que compraban en México y en el extranjero, fueron encontradas en la bodeguita, donde la pareja guardaba algunos trebejos. El autor de esta nota, Gil, no cree exagerar si dice que estos cuadernos son lo más parecido que hay a aquellas legendarias libretas que los contadores de los grandes jefes de la mafia, de Al Capone, por ejemplo, pueden leerse esas libretas con cuidada caligrafía. Los nombres de familiares, funcionarios, socios, personas con las cuales hacían negocios, o cómo se llame al robo, despojo, exacción de los dineros públicos. Los negocios de los Duarte eran diversos. Ahí en la bodeguita, la policía encontró sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares que seguramente pertenecían al Estado, o sea, a usted y a mí, y ellos comercializaban a su antojo. Un momento, sobra, pero no sobra preguntar, ¿alguien investiga quién les permitió huir a esos modernos Bonnie and Clyde del nuevo priismo? Silencio en la cueva de los 40 ladrones. Las libretas Moleskine y Montblanc, fíjate nada más las marcas, contienen los diarios de Karime. La nota la dio una plana que la autora llenó con la frase, esa frase está de antología, subráyenla, sí merezco abundancia. Sí merezco abundancia. ¿En base a qué los merecimientos? Solamente ella lo sabe. Quizá por aguantar al marido ese, ¿no? Pero cuidado, el sí de la frase no lleva tilde. De modo que se convierte en una oración condicional. Sí merezco abundancia, pero entonces tendría que ser como puntos suspensivos ahí, ¿no? En cuyo caso todo cambia. Le enseñarían ortografía a Karime. Tal vez ella lo dudaba y quería convencerse. Ahora mal sin bien. Si se trata de merecer, pues también merecemos abundancia nosotros, ¿no? Muchas personas la merecen. El problema es robársela. Querido diario, hoy compramos unos departamentos en Houston. ¡Ay, están preciosos! Y me siento muy contenta. Querido diario, hoy compramos algunas propiedades en Europa. Pero no te lo diré hoy. Será una sorpresa para mañana. ¡Uy, híjole! Entonces, el autor y nosotros quedamos hechizados con un aforismo y una anécdota. Gilga no sabe mentir. Gobernar es como estar sosteniendo dos columnas de arena todo el tiempo, dijo Lasso mientras comía un tomate con albahaca. Y el autor, Gil, se dio una machincuepa en el mullido sillón. El aforismo es bueno, pero decirlo mientras se come un tomate con albahaca lo vuelve una máxima eterna, ¿no? Entonces Gilga se imaginó a sí mismo en un momento de sabiduría. Gobernar es sostener con enorme fuerza un presupuesto de la federación, hacerlo perdedizo y comprar con él muchas propiedades. Mientras comía un pescado a la veracruzana con sus aceitunas. Caracho. Ay, mira, hace mucho que no oía yo esta expresión de caracho. Los corruptos del PRI son cada vez más grandes, colosales. Elio Gábalo resultaba ante ellos un modesto presidente municipal. En realidad, en esa bodega guardaban cositas, vajillas sin usar, recuerdos de románticos viajes, sillas de montar, fotografías enormes del matrimonio. Sutano, hay que vender las andaderas y las sillas de ruedas, a ver qué les puede sacar para tener algo de cambio en la casa. También había muebles costosos, según las notas periodísticas. Querido diario, hoy me compré un comedor de los grandes, pero no sé dónde ponerlo. Lo voy a guardar un tiempo. Querido diario, ¿qué más me compro, me dices? ¿Cómo? ¿Qué me compro? ¿Todo el puerto? ¡Ay, no, es muy caro! No, no nos alcanza. Ah, pero un pedazo de playa sí se puede, ¿verdad? Shakespeare. En el amplísimo estudio la codicia arraiga hondo y crece con raíces más perversas que la lujuria, flor de verano. ¿Qué tal? Para no creerse, ¿verdad? Conclusión, sí andan mal de la cabeza, los dos. 8:24, las 8:24 aquí en la revista, le pido al maestro Chuchín una señal para la música, dice, va. Thank you. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Ya son las 8:30, ya son las 8:30. Mark Martin y John Eric Caso, lo que escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa. Félix Galindo, a través del correo, nos dice: hola Carlos, antier visitó el campo de concentración de Birkenau, hermano del de Auschwitz, el vicepresidente Benzi, de Estados Unidos, ese triste patiño de Trump. Me encantaría saber qué pasó por la mente del lacayo salamero racista y antimigrante irreductible que aplaude hasta los malos chistes del patrón al ver las cámaras y los hornos de Hitler. ¿Para qué lo llevan? No le den ideas a los idiotas con mucho poder. Saludos a ti y a los revisteros de todas las variantes. Que a saber son los revisteros clásicos, los ciberrevisteros, los neorevisteros, los revisteros del volante, los revisteros de Clotet. Saludos a todos, todos muy queridos, no unos más que otros. No porque no se manifiesten a través de las redes van a ser revisteros de segunda, al contrario. Bueno, no al contrario, sino todos son iguales aquí. Jordi Soler. Trump se estrelló con los mormones cuando buscaba el apoyo de las diversas religiones que conforman el panorama espiritual de Estados Unidos. La zona lúbrica de la biografía del candidato republicano les parecían los líderes de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Un escándalo. Pero Trump supo convencerlos. Los mormones son la religión ascendente en Estados Unidos. Y según calcula Harold Bloom, en su escalofriante ensayo The American Religion de 1992, están llamados a ser, dentro de unas cuantas décadas, la principal religión del país. Los mormones. Además, en el credo mormón están condensados los valores más apreciados de la sociedad estadounidense. Son extremadamente patriotas, pues saben que su país es la tierra prometida y que ahí ocurrirá el próximo advenimiento de Cristo. También son muy productivos y ricos, y operan de acuerdo a esa idea que es el motor del país, de que todo puede conseguirse si se trabaja lo suficiente. Y aquí es donde la historia personal de Trump, a pesar de sus escándalos, encaja a la perfección con la mitología mormona. Si trabajas lo suficiente, si te esfuerzas al máximo, puedes llegar a ser el presidente del país. No importa que seas un empresario de bienes raíces al margen de la política. Los mormones terminaron perdonándole a Trump los capítulos calientes de su biografía, y al final el coro mormón, que al principio se negaba a participar, cantó America the Beautiful el día de la inauguración de su presidencia. Bueno, los líderes religiosos de Estados Unidos están con el presidente por varias razones. Cada uno habrá negociado en su momento la suya, pero sobre todo están con él porque no es un hombre religioso, Trump. Y al no practicar ninguna religión, puede comprometerse con todas. Es decir, en un país ultra religioso como Estados Unidos, in God we trust, el gato al agua se lo lleva quien mejor se entiende con los pastores. No es ninguna casualidad que Trump esté proyectando acabar con la prohibición de que los pastores religiosos se inmiscuyan desde el púlpito en la política nacional. Pero Trump no solo tiene de su lado a las diversas religiones de Estados Unidos, también al capital. Los empresarios, los inversores, Wall Street, empiezan a vivir una época dorada porque el destino del país está en manos de uno de los suyos. Más allá de su atroz gestión, de sus tuitazos delirantes y de sus decretos explosivos, preocupa el panorama completo, ¿sí? The big picture. A Trump lo apoya Dios y el capital, el espíritu y la materia fundidos con el mayor poder político militar del planeta. ¿Quién le va a montar un impeachment? Este hombre que está blindado por todos los poderes. La historia nos ha enseñado una y otra vez que no hay fuerza ni doméstica ni extranjera que pueda detener a un presidente que tiene semejante poder y que está dispuesto a ejercerlo además. Los jueces que lograron detener el veto contra los inmigrantes de varios países árabes lo sorprendieron. Pero de aquí en adelante será difícil que lo vuelvan a encontrar descolocado. Y desde luego va a conseguir tarde o temprano que ese veto prospere. Vetar a los ciudadanos de estos países árabes con el objetivo de prevenir atentados terroristas es tan disparatado como si en la época aguda de los atentados de ETA se hubiera prohibido a los católicos la entrada a Estados Unidos, ¿no? En su escandalosa rueda de prensa de la semana pasada, ya se pudo ver que su guerra contra los medios, que según él publican fake news, o sea, noticias falsas, va a ir en serio. ¿Podrá la prensa ejemplar de Estados Unidos resistir los embates del presidente? Es la pregunta. El New York Times sigue publicando hasta hoy artículos flamígeros contra Trump, ¿eh? Con un contenido y en un tono que en otro país ya hubiera sido motivo para que el gobierno los acosara hasta acabar con el periódico o convertirlo en otra cosa. ¿Hasta cuándo va a aguantar Trump sin actuar contra ellos, a los difusores de los fake news, de las noticias falsas? Las fake news a las que se refiere el presidente no son falsas. Él dice que lo son porque no le convienen, ¿sí? Se trata de una estrategia infantil, solo en apariencia, que le funciona extraordinariamente bien. Por ejemplo, queda claro que no se ha deslindado completamente de sus negocios y que sus empresas no solo siguen operando como siempre, sino que su estatus presidencial comienza a hacer que sus negocios, manejados ahora por sus hijos, se multipliquen. Esta es una información basada en una impecable investigación de New York Times. Es una noticia verdadera que él simplemente descalifica. Que una verdad escandalosa como esta, una vez revelada, no tenga ningún efecto sobre la realidad, nos hace pensar que las fake news empiezan ya a ser efectivamente falsas. ¡Qué cosa!, ¿no? Estar así en contra de toda la prensa es algo increíble. Bueno, pues así las cosas. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué les parece si... ¿Qué hora es? Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Y bueno, un ratito va a estar aquí Rosa Isela, como siempre, con sus comentarios. Creo que trae un pequeño gran invitado para el día de hoy. Pero antes, quería yo comentarles un artículo que desde hace días quería yo comentar con ustedes, que es acerca del papel de la universidad y justamente en la era de Trump. O sea, pues todo tiene que aterrizar por ahí. Ya todo se ve a través de lo que significa Trump, ¿no? Es decir, México, ¿qué va a hacer? la industria mexicana, qué haría nuestra economía, nosotros mismos, qué podemos hacer en frente a una persona como Trump, cuál es el papel de la universidad en la era de Trump. Y Hugo Aboites dice que las comunidades y burocracias universitarias, este periodo nos obliga a redefinir nuestro papel y a profundidad. Lo primero es tener en cuenta que precisamente por ser parte constitutiva de los centros de conocimiento por excelencia, a los universitarios nos corresponde generar e impulsar corrientes vigorosas de pensamiento que favorezcan una comprensión a fondo de lo que está ocurriendo. Fíjate qué importante es esto. Ir más allá del nivel de algunos medios, de reducir todo a un personaje malvado, ¿no? El tal por cual, de bla, bla, bla, bla. Al personalizar en exceso los medios, ocultan el panorama real de una poderosa crisis del capitalismo que lo obliga casi a recurrir a planteamientos nacionalistas de corte cada vez más fascistas. La xenofobia, la revitalización del patriarcado, la expansión del trabajo precario, la persecución a los periodistas, los maestros, las políticas agresivas contra universidades, así como el belicismo militar, han sido los acompañantes y los soportes de, digamos, salidas con enormes consecuencias en sufrimiento. Solo la Segunda Guerra Mundial, generada por el proyecto nacional fascista europeo, costó cerca de 50 millones de muertos, sobre todo de jóvenes soldados, pero también de mujeres, niños, ancianos, civiles. En la ola de violencia desatada, se llegó incluso al bombardeo atómico de poblaciones civiles. Dice el autor Boites: puedo estar equivocado e incompleto en esta postura, pero precisamente de eso se trata, de discutir frente a la nación, y qué mejor lugar que hacerlo en y desde las universidades. Académicos, profesores, investigadores, estudiantes tienen hoy una responsabilidad enorme frente al país. Su silencio puede volverlos cómplices en una incomprensión generalizada sobre qué está pasando. Y con eso comienza a pensar cuáles son las salidas nuestras, las que podemos obligar a asumir a quienes mandan el país. Faltan 17 minutos, 17, para que sean las 9 de la mañana. La revista. Chiquilla, mariposa sin igual, tan coqueta y caprichosa, esta cueca va a bailar. ¡Ese es mi compadre, la pollera. café, un libro abierto, la revista. Fue el conjunto Tierra Chilena, cueca tradicional, que no pudimos escuchar completo porque tenemos muchos invitados el día de hoy. Tenemos que apurarnos. Faltan 13 minutos para las 9. Rosa Isela Sánchez, ¿cómo está usted? Hola, Carlitos, muy buen día. Muy bien, muy feliz, contenta. Está fresquita la mañana y está, sí. Y en este día te vengo a platicar, les vengo a platicar a todos sobre este fenómeno de los youtubers, de estos chicos millennials que están encontrando nuevas formas, no solo de comunicarse, sino de tener una nueva profesión. Y a propósito de ello, y voy a pasar ya mejor a presentar a nuestro invitado, porque tenemos poco tiempo, como parte uno del taller que tuvimos en verano pasado, tuvimos un alumno muy entusiasta, que desde que llegó nos comentó a los talleristas, yo quiero ser youtuber cuando sea grande. ¿Qué es un youtuber? Yo hasta hace poco no sabía. Yo pensé, bueno, pues si hago un video y sale en YouTube, ya soy youtuber, pero no. son chavos que se han especializado sobre temas muy particulares. Uh-huh. Y sobre esos temas hacen un video que después suben. Son como programas de radio, digamos. Por supuesto, se crean un canal de YouTube donde ellos van subiendo semanal de uno a dos. Si este programa saliera en YouTube, ¿yo sería youtuber? También, también, claro, pero, ojo, una cosa es que lo grabemos y lo subamos, y otra cosa es que de plano tengas toda una producción que sea creada con estos formatos para el video. Es algo, no es novedoso, ya hay muchos youtubers que tienen más de 10 años, por lo general son muy, muy jóvenes, no pasan de 30 años. Y tocan muchos temas. Muchísimos. Puedes encontrar desde maquillajes hasta chavos que se la pasan jugando, enseñando a otros niños cómo pasar los niveles en estos videojuegos. O como en el caso muy particular que queremos hacer énfasis hoy, son los famosos booktubers, chavos que te dan recomendaciones, reseñas, análisis de un libro. Y fíjate que yo pensé que estos, porque me puse a revisarlos, yo también soy muy neófita en esto, me puse a revisar estos canales de los chavos y resulta que yo pensaba que eran reseñas sobre libros muy nuevos, ¿no? De estas sagas juveniles. Uh-huh. Uh-huh. Y resulta que no, hay youtubers muy muy jóvenes que están hablando, por ejemplo, del Quijote de la Mancha. Me encantó, ¿no?, encontrarlos. De hecho, fíjate, mucha gente pensó que por las redes sociales iba a ser el gran distractor, que iba a alejar a los chavos de la lectura. Y precisamente el director de la Feria del Libro de Buenos Aires me encontró una declaración que me encantó. Dice, los que pensábamos que se iban a llevar a nuestros lectores, jamás nos imaginamos que por las redes sociales llegarían nuevos lectores. Uno de los youtubers más famosos, un chavo chileno, el año pasado tuvo una presentación en la Feria del Libro de Colombia. Para verlo llegaron 10,000 personas, fue un caos. 10,000 para ver a este youtuber. Pero bueno, aprovechando entonces esta introducción, yo quiero presentarles a este chavo que llegó con nosotros al taller de alfabetización en medios y que después nos dijo, oye, yo quiero entrar a una convocatoria para hacer BookTuber 2017 del Fondo de Cultura Económica. Y pues hace unos días, la semana pasada, hicimos un video que ya logramos subir a redes sociales. Y pues bueno, te lo vengo a presentar para que conozcas al que quizás probablemente sea un futuro youtuber muy famoso, como muchos de los que hay en México y en Latinoamérica. Pues sí, ya vi que habló de Juan Villoro y todo. O sea, dije, órale. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien. ¿Eres Gabriel? Sí. ¿Y te dicen Gabo? Sí. Mira. Mis amigos y mis familiares. Es una gran responsabilidad llevar ese Gabo, ¿eh? Por Gabriel García Márquez. Gabo. Oh. Uy, dice. Oh. Dice, ¿para qué me dices? Y su orgullosa mamá. Así está es. Aquí. A ver, platícanos, ¿por qué quieres ser ¿por qué quieres ser de eso? Ah, bueno, porque es divertido hablar sobre esas cosas, platicar con la gente. Uh-huh. Yo desde una cámara hacia miles de ojos hacia mí. Ándale. Es divertido para hacer que varias personas lean estos libros y se entretengan un rato, así leyendo, o en familia, o solos, o así. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y en qué año vas? Sexto. En sexto. ¿Y tus amigos en la escuela leen algo de libros? Algunos, no todos, algunos. ¿Los más o los menos? Los menos. Los menos, ¿verdad? Entonces sí sería interesante que hicieras esta labor. Porque me imagino que hay youtubers de tu edad. ¿De mi edad? ¿Hay youtubers niños? Sí, pero... Fíjate, entonces se supone que tienen un público infantil, ¿no? Uh-huh. En mi salón, tengo varios que hacen, videos con fotos, los fotovideos que suben a YouTube. Ajá. Como de en series o así. Ajá. ¿Y qué es lo que más te interesa de este trabajo del youtuber o del booktuber? Pues causar que más personas lean y que se diviertan un rato y por diversión. Y ¿este libro que traes de quién es? De Juan Villoro. Fíjate nada más, Juan Villoro. Aquí utilizamos mucho los textos de Juan Villoro. ¿En serio? Sí, pero no infantiles, porque él escribe pues de todo. Hace periodismo cultural y aquí leemos una serie de cuentitos que se llaman No hay vida en la tierra, muy simpáticos. Luego te los voy a prestar. Claro. Dentro de 2 años. Sí. Gabo, si quieres puedes platicarnos qué fue lo que hicimos para hacer el video la semana pasada sobre este libro que leíste. Primero diles ¿cómo? El libro, dile el auditorio, cuéntales sobre el libro. Bueno, más o menos la historia se trata de que el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Uh-huh. Más o menos el libro se trata de que hay un accidente en un grupo de rock, se queda en estado de coma el guitarrista principal. Uh-huh. Y llaman a y buscan a otro, pero no pueden. Y el hermano de ese guitarrista busca al profesor Zipper, que le hizo un artefacto que hizo que le mejorara el sonido de su guitarra. Pero tampoco lo voy a decir aquí. No. ¿Por qué? Porque también hay que averiguar cuál es ese artefacto, ¿verdad? Les va a dar interés. Ya estaba yo sudando, dije, ¿qué irá a decir? Muy bien. Cuéntale cómo hicimos el video, todo lo que tuvimos que utilizar para hacer pasar. Está muy creativo. Sí. Tendrían que verlo. Usamos un pone micrófono con una escoba y con un ¿cómo se dicen esas tapitas? Que nos dio la tapa de la licuadora. Utilizamos la casi como estaba Radio B hace un tiempo, más o menos. Es un video. Ahorita ya no. Muy casero. El teléfono ya todo es moderno. ¿Y luego? Pues y le pusimos un papel de baño arriba, pero compramos uno grueso y le escribimos unas palabras, que es el zócalo que está abajo de mí cuando yo hablo en el video. Uh-huh. A mí me gustó cómo va ese letrerito caminando así. Sí. Que son como los créditos, ¿no? Acá está quien el técnico que nos ayudó para jalar él. ¿Ah, sí? Su mamá fue. ¿Mamá de Gabo? Su mamá. También su abuela nos estuvo ayudando en a crear esa guayabera de papel que muestra al final del video. Uh-huh. Que por cierto, estamos también compartiendo en redes sociales. Ojalá. ¿Dónde lo encuentran? Dinos dónde encuentran el video. En este momento incluso lo acabamos de compartir en tu Twitter. Uh-huh. Pero lo que queremos es darlo a conocer, no solamente para que lo vean y bueno, nos apoyen con un like, para quien lo quiera hacer, sino que también vean que hay muchos niños que tienen una creatividad enorme y unas ganas de comunicarse. Sí, sí, sí. Tienen sí, muchas inquietudes y tienen facilidad y tienen habilidades, y lo único que podemos hacer muchos de los adultos, que a veces en primera instancia luego nos asustamos cuando nos dicen por primera vez, es que mi sueño es ser youtuber, y nos saca de onda porque ni siquiera sabemos qué es. ¿Sí? Entonces lo único que nos queda a nosotros responsablemente es apoyarlos, investigar y apoyarlos, porque ahí me dio mucho gusto cuando me dijo Gabo que quería ser parte de este concurso que cierra en unos días y que fue una fue un derroche ahí de mucho compañerismo con la familia. Es muy padre ver cómo para una idea se unen muchos miembros de la familia a trabajar en conjunto y ver cómo apoyan al pequeño, ¿no? Claro. En este caso, muchos miembros de la familia estuvieron involucrados. No se ven en el video, ¿no? Pero había muchas manos abajo, jalando, pasando detalles, aportando ideas, haciendo letreros. Entonces, fue una excelente experiencia de colaboración familiar, ¿no? Y todo esto redunda no solamente en la producción, sino también en el desarrollo de estas habilidades emocionales de los chavos, ¿no? Entonces, a mí me encantó la experiencia y le agradezco mucho a la familia que me hayan invitado para que les ayudara, porque en realidad lo hicimos todos. Pues no es difícil que se vayan descubriendo vocaciones a través de estas actividades, ¿no? Y que deberá ser, ahorita esté muy convencido de que quiere ser youtuber. Y me parece perfecto. Uh-huh. Entonces, lo que queda es apoyarlo. Por eso le dije, vamos, te vamos a invitar para que le hables, ¿no? Al auditorio, porque muchos papás a veces no... existe este rechazo o miedo, ¿no?, a las nuevas tecnologías, pero con la guía de los adultos para que tengan un acercamiento sano, porque ya hemos dicho que en internet pues sí, te puedes encontrar muchas cosas, para que tengan un acercamiento sano y seguro, hay muchas posibilidades muy positivas para ellos. ¿Qué te dicen tus compañeros, Gabo, cuando ven el video? Pues todavía no lo han visto. Ah, todavía no lo han visto. Acabo de enviar el link a mi grupo del salón. Ah, qué bien. Espero que lo vean hoy o mañana o otro día. Pues a lo mejor quieren entrar también a hacer videos, ¿no? Los únicos que han visto el video y se suscribieron es mi amiga Joana y mi amigo Diego. ¿Y qué te dijo? Me dijo, felicidades, Gabo, te quedó muy bien el video. Y eso me cayó muy bien de ellos. Pues claro. Esperemos que también lo vea Juan Villoro, ¿no? Porque hasta le haces Oye, una... Oye, sí. Pues a Juan Villoro, pues sí, porque además mandamos tweets a él a cada rato. Ah, pues ojalá, sí, y pueda verlo. No, y además es muy sencillo, no es sangrón. Y esperemos que siga escribiendo más libros para niños. Ojalá que sí. Sí, tiene muchos. Por ahí varios, yo ya no los he leído, pero sí tiene varios. Y habla de lo difícil que es convencer a los niños... con un libro, porque dice, si a las primeras, en la primera página no lo atrapas, adiós, el niño cierra el libro y ya nos vemos a otra cosa, pero además si pasa de la primera página, tienes que mantener ese nivel de atención en la segunda y en la tercera y todo, para que lean todo el libro. Exacto, exactamente. O sea, uno dice, ay, es infantil. Claro, no, hombre, es sí, se menosprecian solamente por eso, cuando hay sagas increíbles, ¿no? Hay libros de 600 páginas, unos verdaderos tabiques que no tienen ni un dibujo, son consumidos, devorados por los chavos incluso a veces luego por los padres, ¿no? Como es esta saga que muchos le reconocen y que también muchos leído que atacan, exacto, pero tiene un gran logro, ¿no? Porque además son historias muy bien hechas, muy bien creadas. Sí. Y te digo, tienen esa particularidad que son 700 páginas, ¿no? Pero te atrapa, ¿no? Te atrapa la historia. Y es un gran logro de un escritor para hacer eso. Sí, bueno, pues entonces muchas felicidades por esta labor que estás haciendo y a Gabo por ese entusiasmo, y ahora cuando lo vean en el video van a ver de qué estoy hablando, de que él va a venir ya la próxima semana en lugar de Rosa Isela. Ojalá. No, en un tiempo dice, va a llegar. Hemos firmado contrato. En un tiempo va a llegar, Gabo, vas a ver que sí. Mateo Mendoza, que él trabaja en la SEP, fíjate, en la Secretaría de Educación de Veracruz, te manda muchas felicidades. Y Inés Vela, buen día, por favor pregúntenle a Gabo cómo inició su gusto por la lectura, que son los libros cierto, que... Les mando rápidamente un gracias a esas personas porque me felicitaron. ¿Cómo empezó tu gusto por la lectura? Pues estás muy joven, no puede hablar de una historia, de cuando yo empecé, ¿no? Pues, ¿Sí lo tiene? Pues sí. ¿A los cuántos años leíste Macario? ¿Nos contabas? A los cuatro, sí, a los cuatro. ¿A los cuatro? ¿Macario? Sí, está chido esa historia. Mira. Fíjate nada más. Pobre Macario. Pobre Macario. ¿Y qué estás leyendo ahorita? El libro que estoy leyendo ahorita es un libro de Rodolfo Neribella que se llama 90 minutos dándole la vuelta al mundo. Ah, del astronauta. Ah, mira qué padre. Excelente invitado. Felicidades a Gabo. Sí, eso te iba a decir, Carlos. Un colaborador fresco y culto. Bueno, muy, muy fresco. Oh, muchísimas gracias. Y en camino de ser culto. Y además, la importancia de que los papás apoyen estas actividades. Y eso es fundamental. Porque hay cada papá que, híjole. Así que muchas felicidades, señora. Ah, muchas gracias. ¿Es el único? Sí, ¿verdad? Es el único. Está muy joven. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Carlos, por la oportunidad. Me dio mucho gusto saludarte. ¿Quieres decir algo más? Sí, recuerden, suscríbanse a mi canal. Perfecto, excelente. Hay un botón rojo abajo que tiene el signo de YouTube y dice suscribirse y solo le aplastan ahí y ya. ¿Así nada más? Sí. Bueno. Así se suscribe a un canal. Pues esperamos perfecto. Más videos. Déjame apuntar. Van a venir muchos. Todas esas cosas las tengo que apuntar. Está bien. Bueno, gracias, que les vaya Carlos, muy bien. Mucha, muy amable. Chuchi. Ahí va queriendo. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Y arriero por la mañana y lustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpenme, el diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, el diablo en cualquier lugar. Que se venga la segundita nomás. Pasó comprando botellas y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y disculpen, el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, el diablo en cualquier lugar. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Chaqueño palavecino, Juan de la Calle. 9:07 a.m, las 9:07 aquí en la revista. Está con nosotros el maestro Rodrigo Rodríguez de la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es coordinador de profesiones. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. Buenos días. ¿Qué hacen ahí en la Coordinación de Profesiones? Bueno, pues hacemos cosas muy interesantes y muy importantes para lo que es la ciudadanía y para el pueblo veracruzano, ya que nosotros ofrecemos de entre diversos servicios, uno muy importante que es el del trámite, la gestoría del trámite de la cédula profesional. Para todos nuestros compañeros, jóvenes o personas que hayan egresado de una licenciatura, maestría, especialidad, doctorado, pues es importante cerrar este ciclo de formación profesional y académica con la expedición de su cédula profesional. No, fíjese que... Hasta que no te la piden en un trabajo, ¿no? Hasta que no te la piden en un trabajo, sí. Ya cuando tú quieres competir en la vida laboral, es cuando ya te interesa el trámite de tu cédula profesional. ¿Por qué no se hace obligatorio? Porque si yo tengo un título, es obligatorio tener un título, ¿no? Bueno, es obligatorio en términos de ley, pero a veces suele haber una especie de apatía para el egresado, ¿no? Por falta de interés o porque, como usted lo comentó, no se ven la necesidad de mostrar esta cédula profesional. Porque, por ejemplo, arquitectos o médicos, sí, a fuerza necesitan, sí, es necesario. Un abogado. Los abogados tenemos la obligación de tener nuestra cédula profesional para ejercer la abogacía. ¿Y qué es muy difícil o por qué la gente no lo hace? Pues mire, realmente he pasado noches pensando en por qué nuestros ciudadanos no, o la mayoría de ellos no lo hacen. Es muy sencillo. De hecho, uno de los servicios, como ya lo comenté, que ofrecemos nosotros en la coordinación, pues es la gestoría de este trámite. Ha de cuenta usted que la Dirección General de Profesiones, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, la SEP Federal, es la única que puede expedir una cédula profesional en el país. Nosotros, como coordinación de profesiones, ofrecemos al usuario o al egresado que en vez de ir a Ciudad de México a hacer este trámite, venga con nosotros, llene algunos requisitos, traiga pague algunos aranceles y le tramitemos su cédula profesional. Ahora, ¿cuál es la razón de la cédula? Si vuelvo a lo mismo, si yo tengo un título que ya avala mis conocimientos, ¿por qué además necesito una cédula? Bueno, volvemos a lo mismo. Esta es una exigencia que nos marca la ley, ¿no? Que nosotros, como egresados profesionales, contémonos con esta cédula profesional. Y además, en términos prácticos, es bastante... una ratificación una vez que revisan el título y eso? Es que, mire, el título lo expide la institución educativa. Ajá. Y la cédula profesional es el reconocimiento que le da el gobierno. O sea, yo egreso de mi facultad de Derecho en la UB, la facultad y la UB me dan mi título profesional, pero... La federación, la autoridad mexicana, es la que reconoce... Es como una especie de certificación a través de una cédula. Porque no te pide ningún requisito, es decir, no te dicen, a ver, vamos a ver si es cierto que tienes los conocimientos. Bueno, eso de si tenemos los conocimientos, ya nosotros los tuvimos que haber acreditado y demostrado. Exactamente. En lo que viene siendo al egresar de la licenciatura, en este caso de la institución educativa. La cédula profesional es una exigencia que marca el gobierno mexicano para que nosotros, acreditemos de manera fehaciente que tenemos los conocimientos aptos y formativos para ejercer una profesión. Y además es bastante práctico, es mucho más práctico traer una cédula en la cartera, que sus dimensiones son como cualquier credencial, a que estar portando el título original que nos expide nuestra institución educativa. Ahora, quienes expiden las cédulas, ¿en base a qué dicen si tienen los conocimientos, fulano? Bueno, uno de los requisitos que nos pide la Dirección General de Profesiones para que nos expidan la cédula profesional, pues es el certificado de estudios. Eso es. Que es el que emite la institución educativa. Y el título profesional. Uh-huh. Con eso, la Dirección General de Profesiones pues tiene la certeza de que el usuario cuenta con los conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Uh-huh. Bueno, ¿qué otros servicios prestan ahí en la coordinación? Bueno, nada más quisiera culminar cédula profesional. Adelante. Que los requisitos que nosotros, que nosotros exigimos para tramitarla ante la Dirección General de Profesiones son muy sencillos, son muy fáciles de obtener y cualquier persona pues que haya egresado los posee, ¿no? Entre ellos, si usted me lo permite, para licenciatura, pues necesitamos únicamente que ingresen a nuestra página de internet, que es www.profesiones.cep.gob.mx. Descarguen una solicitud que ya es un diseño que nosotros tenemos, le pongan sus datos ahí personales, la impriman, necesitamos también su acta de nacimiento o carta de naturalización para los que son extranjeros, 3 copias del CURP, su certificado de estudios, el de bachiller, el certificado de estudios profesionales que es original y 2 copias, la constancia de liberación del servicio social original y 2 copias, el acta del examen profesional o la constancia que no es exigible para el mismo, para la titulación, que es en original y dos copias, el título profesional, que es en original y en tres copias, cuatro fotografías tamaño infantil y dos folders tamaño oficio, y pagar unos aranceles que nosotros, ¿cómo se llama? Todo eso que me dijiste, ¿en dónde lo pueden encontrar? En nuestra página de internet, que es www.profesiones.cep.gob.mx, o entrando al portal de la Secretaría de Educación de Veracruz, que es www.cep.gob.mx. Ahí entran ustedes y en ese portal verán que hay un link que nos lleva al apartado de la coordinación de profesiones. Ah, y ahí está todo. Y ahí entran y la página es bastante accesible, amigable para el usuario, y podrán descargar todas las todos los formatos y requisitos que nosotros pedimos para hacer los trámites. Bueno. Y el costo es pues bastante asequible. Mire, por ejemplo. Parece ser que si lo hace directamente la persona en México no tiene casi costo, pero tendría que pagar todo el traslado. Es que es eso. Para allá, ¿no? Para los que vivimos en provincia, ¿cuánto cuesta trasladarnos a la Dirección General de Profesiones en Ciudad de México? Y bueno, nosotros estamos relativamente cerca. Y eso que nosotros estamos relativamente cerca, ¿no? En Mérida, pues sí. Tan solo en pasajes de camión, ¿no? Más de $1,000, ¿no? Uh-huh. Nosotros, al contrario, por el pago de la gestoría para el trámite de la cédula profesional, se requiere pagar la cantidad de $644. Y ya. Es el trámite de la gestoría. El pago federal que hacemos es de $1,249. En total pagamos $1,893 para obtener nuestra cédula profesional. Uh-huh. Y aparte, otra cosa bien interesante. Si el usuario o el egresado, pues dice, yo quiero tramitarla directamente ante la Ciudad de México en la Dirección General de Profesiones, pues bueno, va a ingresar a la página de esta instancia federal y verá que el calendario de citas hasta el día de hoy está prolongado hasta mayo. Es decir, hasta mayo podrá presentarse de manera personal y directa en la dirección. ¿Y con ustedes? Con nosotros, haga de cuenta que por ser una coordinación estatal de profesiones, nos autorizaron un calendario anual. Ah. Entonces ya tenemos visitas ya programadas y días específicos. ¿Ustedes calendarizan? Sí, calendarizan. Ya tenemos el calendario y vamos prácticamente cada mes. Entonces, pues ya alguien que ya tenga los requisitos va con nosotros, acude, le revisamos sus papeles. Y de hecho, nuestros compañeros fueron el día de hoy y estarán mañana también en la Dirección General de Profesiones, donde se llevaron los trámites de cédulas profesionales del mes de diciembre, enero y parte de febrero. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero algo más. La importancia. Que nos dejes, por favor, los datos de la página y eso, porque luego nos van a preguntar. Sí, claro que sí. Ahorita se los apuntamos. Y pues la importancia nada más de lo que es contar con una cédula profesional para el ejercicio de nuestro... ¿Qué tantos profesionistas no tramitan? ¿Tienen ustedes una idea más o ¿De menos? ¿De cuántos no tramitan? Pues mire, realmente... ¿O de cuántos sí tramitan? El año pasado tramitamos 3,480 cédulas profesionales. ¿De cuántas serían? Pues imagínese nada más cuántas instituciones educativas públicas y privadas cuenta el Estado de Veracruz. ¿Cuántos egresados tenemos cada año? Entonces es una cantidad, si usted quiere, pues no equiparable, ¿no? Entonces, a través de espacios como estos, pues tratamos de difundir los servicios que nosotros ofrecemos y sobre todo de hacerles saber al público en general la importancia de lo que es contar con una cédula profesional. Es el último pasito, ya si ya estudiaste tanto, pues ya. Es la culminación de un ciclo, pues sí. Y el cierre del mismo, ¿no? Contar con tu cédula profesional para ejercer tu profesión. Claro. Pues me dio mucho gusto saludarte. Al contrario, es un gusto para nosotros estar aquí y un gusto conocerlo y, bueno, hablar de estos temas con su auditorio. Maestro Rodrigo Rodríguez Sánchez, coordinador de profesiones. Si me permite, puedo dar los teléfonos. Adelante. Tenemos dos líneas, que es el teléfono 814-4011 y el 814-4628. Ahí ya vemos, la coordinación cuenta con 23 elementos, que todos tenemos la firme convicción de dar el mejor de los servicios para los usuarios. Bueno, pues que les vaya muy bien. Pues muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, joven. Muchas gracias. Chuchi. Aquel potro, patas negras de crines tan marmoleñas, hace unos días se murió. ¿Por qué? La dueña que lo montaba, que tanto lo acariciaba, hace tiempo se marchó. Aquel turpe alcantarino y el azulejo marino, ayer se fueron los dos. ¿Por qué? La mano de suaves mimos, la voz de modales finos, de pronto los descuidó. ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo, que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos, ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino. ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo, si se fueron tras su huella todos sus fieles amigos, deja que yo también muera para tenerla contigo. Seco ya está de dolor. ¿Por qué? Porque tú no has regresado a refrescarte a su lado, a jugar con su color. Aquel rosal encendido que cuidabas con delirio, todito se marchitó. ¿Por qué? Aquella voz cantarina que refrescaba su vida nunca jamás regresó. ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo, que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos, ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino. ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo, si se fueron tras su huella todos sus fieles amigos, deja que yo también muera para tenerla conmigo. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Esa música que pusiste me gusta, es como un joropo venezolano. Ándale, mira, sí, ya, bueno, tantos años, ¿no? Simón Díaz, se llama Aquel. También Tlenguicani tiene varios de estos joropos venezolanos muy padres. Hay un discazo de los Tlenguicani, se llama Latinoamérica eso, Latinoamérica, o Tlenguicani Latinoamericana, algo así. Bueno, pues ya para despedirnos, y aunque no es lunes, pero es martes, de todos modos aplica, si sufres del síndrome del lunes, no estás solo. Si eres de los valientes y responsables que no se reportan enfermos, no faltan a la escuela, ni permiten que sus hijos falten, ni se toman el San Lunes en el ámbito laboral, aquí te compartimos algunas razones científicamente comprobables por la que el lunes puede resultarte el peor día de la semana. Quizás estés de acuerdo en que el lunes es el día más pesado de la semana, especialmente si te costó mucho abrir los ojos, despertar, abandonar las sábanas tibias, ricas, levantarte y dirigirte a la regadera para después ponerte tu uniforme o tu traje o lo que uses de lunes a viernes, o bien si tus esfuerzos sobrehumanos por estar despierto, proactivo y de buen humor te persiguen a lo largo de la mañana y no te dejan en paz, sino hasta bien entrada la tarde. Todo ello es consecuencia de diversos hechos científicamente comprobables que tienen que ver con las reacciones de tu organismo a tus actividades dentro y fuera del trabajo. Y es que ¿saben qué pasa? Que cambian los patrones de sueño. Es muy común que a lo largo de la semana te desveles debido a la carga de trabajo, algún compromiso social, y que hasta hacia el viernes estés sufriendo las consecuencias de ese déficit de sueño de toda la semana, ¿no? Por lo que también es frecuente que aproveches el sábado y el domingo para dormir a pierna suelta. Es un esfuerzo por reponer esas horas de sueño perdidas. Pero después de todo, quizá esta no sea una buena práctica. Es decir, un estudio realizado por la Universidad Flinders en Australia revela que al dormir horas extra el fin de semana estamos alterando nuestro reloj biológico hasta en 45 minutos. Esto hará que el inicio de tu semana sea aún más pesado, a pesar de que creas que las horas extras que duermen te sentirán que te sentarán bien para tu organismo. Algunos hacemos lo contrario, y no por estas razones, sino porque ya nos acostumbramos a que sea sábado o domingo, pues casi siempre despertamos a la misma hora. La otra cosa es que necesitamos socializar, ¿sí? En un artículo publicado, esto lo estoy tomando en la página cultural del periódico Milenio, en un artículo publicado por el periódico británico The Telegraph, el psicólogo clínico Alex Garner afirma que a pesar de lo civilizados que nos sentimos, en esencia somos cavernícolas que usan trajes, de modo que para sentirnos parte de nuestra tribu, en este caso los compañeros de trabajo, necesitamos tomar una taza de té antes de sentarnos a trabajar, o café. Luego de socializar con nuestra tribu, podremos tener una semana productiva, mientras que quienes no tienen esta práctica terminarán quemados antes de que termine la mañana de lunes. Es que eso es bien rico esto. Cuando ensaya uno teatro, cuando vas al trabajo, si llegas antes de que toque la chicharra, antes de que te digan ya es hora de trabajar o de ensayar, siempre es bueno llegar, platicar cómo te fue, y no ya la hora en que ya estamos ya en el trabajo, ¿no? Entonces siempre es bueno ver cómo te fue el fin de semana, el cotorreo, que el fútbol, que si el Cruz Azul, que si los del Pirata, que si acá, que si allá. Y siempre ya como que se hace ese ritual, se termina, bueno, ahora sí, a trabajar todo el mundo. Bueno, pues que les vaya muy bien, que tengan un buen día, y nos vamos a despedir con música panameña. Ulpiano Vergara, Cuando mires hacia otros, la musicalización del señor Andrés Jesús Reyes. ¡Chuchín! Lamento que el triste pasado destruyó lo nuestro. Motivos de futuro te marchaste un día, sabiendo que tu corazón también estaba muerto. Seguiste volando en el mundo de la fantasía. Yo sé que no tengo dinero, que soy un don nadie, pero tengo buenos sentimientos y eso es lo importante. Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar y ver que todos mis sueños se hagan realidad. Realidad. ¡Ole! Y puede ser que un día tú puedas mirar a hacia atrás. Y lamenté todo aquel desprecio que me hizo sufrir. Repudié todo aquello de la posición social. Cuando recuerde los momentos lindos que te hice feliz. Tú puedas mirar hacia atrás. Lamente todo aquel desprecio que me hizo sufrir. Repudié todo aquello de la posición social. Cuando recuerde los lindos momentos que te hice feliz. Propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México.